En el nombre de Jesús, hallamos paz y perdón. Su gracia nos transforma, nos da vida y redención. Y en el nombre de Jesús, hay poder para sanar. En cada paso de fe, su amor nos guiará. Rescató, su luz brilla eterna, en su nombre triunfaré. Elevamos nuestras manos, te adoramos con fervor. En tu nombre hay esperanza, eres vida, eres amor. En el nombre de Jesús hay poder para sanar. En cada paso de fe, su amor nos guía. Amor nos rescató, su luz brilla eterna, en su nombre triunfaré. Elevamos nuestras manos, te adoramos con fervor. En tu nombre hay esperanza, eres vida, eres amor. Por siempre te exaltaré. Jesús, nuestro Salvador, en tu nombre encontramos paz, eres Rey y Señor. Siempre te exaltaremos, Jesús nuestro Salvador. En tu nombre encontramos paz. Eres Rey y Señor. Por siempre te exaltaremos, Jesús, nuestro Salvador. En tu nombre encontramos paz. Eres Rey y Señor.